Pues Miguel quiere leer este. ¿De la. ¿Qué fecha le va? Viernes 13 de marzo del 87. Las religiones minoritarias confían en la cooperación con la Iglesia Católica. Dirigentes de las principales religiones minoritarias con notorio arraigo en España, judíos, protestantes, musulmanes y ortodoxos, expresaron ayer su confianza en que con el cardenal Ángel Suguía al frente del episcopado proseguirán las relaciones de cooperación y acercamiento entre sus confesiones y la Iglesia Católica. El cardenal arzobispo de Madrid Alcalá, Ángel Suguía, fue elegido por los obispos españoles presidente de la Conferencia Episcopal Española el martes de la semana pasada, cargo que ocupó durante los 6 últimos años el arzobispo de Oviedo, Gabino Díaz Merchán. Samuel Toledano, secretario general de la Federación de Comunidades Israelitas en España, en las que se agrupan unos 12.000 judíos, dijo que su federación confía en que con el cardenal Suguía al frente del episcopado se proseguirá y ampliará el fructífero acercamiento iniciado entre judíos y cristianos. Recordó al respecto las múltiples muestras de interés que en tal sentido ha venido manifestando el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal desde su nombramiento como arzobispo de Madrid. Toledano también hizo constar la felicitación de la Federación de Comunidades Israelitas al cardenal Suguía por su elección y su deseo de que tenga éxito en sus nuevas responsabilidades. El pastor protestante José Cardona Gregori, secretario ejecutivo de la Comisión de Defensa Evangélica, destacó la gran experiencia del cardenal Suguía en los diversos campos de la vida religiosa y expresó su esperanza en que, dada su vasta cultura, pueda ser un presidente que comprenda a otras confesiones religiosas y contribuya a un mayor acercamiento dentro de lo posible. Cardona Gregori, que estima en unos 300.000 el número de protestantes en España, también hizo constar su simpatía hacia el anterior presidente del episcopado, Gabino Díaz Merchán, de quien dijo que fue un magnífico presidente con el que tuve siempre muy buenas relaciones, y subrayó que en todo momento tuvo comprensión hacia otras confesiones minoritarias en España. Khalid Jalaba, secretario general de la Asociación Musulmana en España, también dijo que su asociación espera que el nuevo presidente del episcopado potencie sus lazos ya existentes entre la Asociación Musulmana y la Iglesia Católica. El doctor Jalaba, médico especialista en dermatología y venereología en el Hospital Clínico de San Carlos, hizo constar que en los últimos años ha habido intentos serios por parte de la Iglesia Católica en España para entender mejor al Islam y a los musulmanes. En este sentido, expresó su deseo de que estos intentos se afiancen con buena voluntad y sinceridad para conseguir resultados positivos en orden a una colaboración mutua, lo que redundaría en beneficio de las dos comunidades, la musulmana y la cristiana. El número de musulmanes en España parece aproximarse a los 150.000, según la Asociación de Musulmanes. Teófilo Moldovan, párroco de la Iglesia Ortodoxa Rumana en España, cuyo número de feligreses es muy inferior a las otras confesiones, aseguró que en las relaciones del cardenal Suguía con él, como sacerdote ortodoxo, siempre le trató igual que los obispos de la propia Iglesia Ortodoxa. El cardenal Suguía, según Moldovan, es una gran personalidad y una autoridad de la Iglesia, hombre de Dios, jerarca teólogo y de profunda cultura universal, fiel a la doctrina de la Iglesia y de la tradición santa. El cardenal Suguía se merece plenamente el cargo de presidente del Sínodo Episcopal de la Iglesia Española, hecho que celebramos de todo corazón. Bien. ¿Quieres leer ahora lo que dice Pablo a los Corintios, capítulo primero, a partir del versículo 11? Pues se me hizo entender acerca de vosotros, hermanos míos, por los que de Cloé, que hay contiendas entre vosotros. Quiero decir que cada cual de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Por ventura fue Pablo crucificado por vosotros? ¿O en el nombre de Pablo fuisteis bautizados? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros bauticé, sino es a Crispo y a Gallo, para que nadie diga que en mi nombre fuisteis bautizados. Bauticé también a la familia de Estefanás. Fuera de esto no sé si bauticé a algún otro, que no me envió Cristo a bautizar, sino a evangelizar, no con sabiduría de palabra, para que no se desvirtúe la cruz de Cristo. Pues la palabra de la cruz, para los que perecen, es una insensatez, mas para los que se salvan, para nosotros, es una fuerza de Dios. Porque escrito está: arruinaré la sabiduría de los sabios, y la inteligencia de los inteligentes anularé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el disputador de este mundo? ¿Por ventura no atentó Dios la sabiduría de este mundo? ¿Qué pues en la sabiduría de Dios no conoció el mundo a Dios por el camino de la sabiduría? ¿Tuvo a bien Dios por la necesidad de la predicación salvar a los creyentes? Puesto que los judíos por su parte demandan señales y los griegos por la suya buscan sabiduría, mas nosotros predicamos un Cristo crucificado, para los judíos escándalo, para los gentiles necedad, mas para los mismos que han sido llamados, así judíos como griegos, un Cristo fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Vaya, hace. Cuando allí el apóstol Pablo dice: quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo cierto soy de Pablo, pues yo de Apolos, yo de Cefas, etc. Ahora ha cambiado los nombres, ponen los nombres actuales, y entonces yo soy de Juan, yo soy de María, yo soy de Cayetano, ¿no? Y en el final de la epístola de Pablo a los romanos dice: encomiéndoos, empero, a Febe, nuestra hermana, la cual es diaconisa de la iglesia que está en Sencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno a los santos, y que la ayudéis en cualquiera cosa en que os hubiere menester, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Dice: saludad a Priscila y a Aquila, mis coadjutores en Cristo Jesús, que pusieron sus cuellos por mi vida, a los cuales no doy gracias yo solo, mas aún todas las iglesias de los gentiles. Asimismo, a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es las primicias de Acaya en Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho con vosotros. Saludad a Andrónico y a Junia, mis parientes y mis compañeros en la cautividad, los que son insignes entre los apóstoles, los cuales también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío, en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro ayudador en Cristo Jesús, y a Stachis, amado mío. Saludad a Apeles, etcétera, etcétera. Pero lo que hemos leído aquí nos dice de una forma clara: encomiéndoos, empero, a Febe, nuestra hermana, la cual es diaconisa de la iglesia que está en Sencrea. Saludad a Priscila y a Aquila, mis coadjutores en Cristo Jesús, que pusieron sus cuellos por mi vida, a los cuales no doy gracias yo solo, más aún todas las iglesias de los gentiles. Asimismo, a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es las primicias de Acaya en Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho con vosotros. Saludad a Andrónico y a Junia, mis parientes y mis compañeros en la cautividad, los que son insignes en sí mismo entre los apóstoles. Fijaos bien lo que estamos leyendo. Apóstoles, y se refiere a mujeres. Y en el libro de Job, del llamado Antiguo Testamento, nos encontramos con estas frases que a veces hemos leído, y dice: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, aún he de ver en mi carne a Dios. Yo sé que mi Redentor vive. En otra ocasión ya estábamos hablando de esto, pero ahora viene bien otra vez citar este versículo, porque si el profeta dice yo sé que mi Redentor vive, no dice yo sé que mi Redentor vivirá, mi Redentor vendrá, sino que yo sé que mi Redentor vive, o sea, el presente, tiempo actual de su tiempo. Dos o tres mil años, pongamos mil años antes de Jesús. Yo sé que mi Redentor vive. Caramba, pero si aún tiene que venir Jesús. Sí, pero él se refiere al Cristo. Por esto vemos que Pablo dice: ¿por qué entre vosotros decís que sois de uno o de otro, si todos somos de Dios? Somos de Cristo. Ahora bien, porque aquí Miguel nos ha leído este reportaje, o este, diremos más bien, aviso, anuncio, noticia de estas sectas, porque encaja muy bien esto incluso con un reportaje que se dio ayer, que a lo mejor algunos de vosotros lo vieron, sobre Chile. Este reportaje sobre Chile, que yo pues lo vi hasta el final, nos da la idea clara, muy clara, como también esto de este trozo de periódico, de que la iglesia de los ricos, la iglesia capitalista, sea católica, sea protestante, sea el nombre, duro de menos, siempre va, lo que hemos dicho tantas veces, al poder y al dinero. Durante 40 largos años hemos tenido dictadura en España, y el Vaticano, la Iglesia Católica, estaba siempre con Franco. Que yo recuerde, ningún obispo, ningún sacerdote, pues organizaba manifestaciones contra Franco. ¿Por qué en Chile? Porque resulta que hay una dictadura militar que se ve claramente que no quiere que el clero meta, diremos, la pata en sus asuntos. La tiene bastante alejada, y esto les hierve la sangre a los mandamases religiosos. Supongamos que después se quita Pinochet, se hace allí un gobierno nuevo, una democracia, y seguirá exactamente igual, y el clero católico ya no estará tanto con los pobres, porque ya no tendrá necesidad para defender sus intereses. Y seguirá con lo mismo de la limosnita, que en el Baleares de hoy podéis verlo claramente. La Comunidad Europea ha enviado aquí a Mallorca comidas, alimentos, qué sé yo, y las señoras católicas de Palma lo repartirán en las parroquias católicas. Dejemos esto, vayamos otra vez a lo de antes. Si leemos la historia, veremos que las historias de las guerras religiosas han sido fatales en Europa mismo. Cuando Martín Lutero dio tanta fuerza a su, diremos, rebelión contra el Vaticano, entonces el Vaticano tenía que defenderse, y lo hizo con guerras. Ahora los protestantes, porque este tal señor Cardona, este pastor, es de la Iglesia Bautista, aunque no lo diga aquí, alaban a estos señores católicos que dirigen la Iglesia Católica en España. ¿Por qué todo esto? Porque el obispo de Mallorca asistió a la inauguración de la Iglesia protestante luterana en Palma, de la comunidad de estos señores extranjeros que viven aquí, mayoría suecos. Porque el obispo regaló en su día un cáliz de oro para poderse decir la misa protestante en nada menos en la Iglesia Anglicana, que muchos sabréis que está cuando vamos a San Lloret. Ya en esta ocasión yo escribí una carta y salió publicada en la prensa. Perdonados todos, dejemos lo pasado, pero veamos claramente, pero muy claramente, que la cosa está bien dividida entre la Iglesia de los ricos y la Iglesia de los pobres. La Iglesia de los ricos, a través de la historia, la Iglesia llamada cristiana, dejemos ahora las otras religiones, catolicismo y protestantismo, es todo uno, porque siempre manejan unas cantidades fabulosas de dinero y les interesa mucho más el gobierno de un país que los que se mueren de hambre. Lo que pasa que después manipulan a los que se mueren de hambre, tratan de manipular a los obreros, por ejemplo, sindicato obrero en Polonia, para que se ponga en contra de un gobierno que no va bien al Vaticano. Y ahí tenemos a Wałęsa, el jefe de aquellos obreros, este sindicato que ahora está prohibido, no es legal, de la solidaridad. ¿Por qué estos señores del Vaticano se preocupan tanto de estos obreros de Polonia y durante 40 años no se preocupaban de los españoles, de los obreros españoles, cuando miles, millones tuvieron que salir de España para ir al extranjero a trabajar para poder comer? Todo lo que hizo la Iglesia Católica fue enviar sacerdotes, o ya en el mismo país decir a sus sacerdotes católicos: ocupaos un poco de los inmigrantes, haced estas colonias. Claro, muchos de estos obreros les vieron la intención muchos, y más de 4 millones de estos obreros españoles que salieron de España si han regresado a España, 500,000 es mucho, no creo que lleguemos a tanto, y miles y miles, y quién sabe si hasta millones de estos 3 millones que han quedado así se han nacionalizado en el país de donde les dieron lo que Franco les negaba o no podía darles: trabajo y libertad. Causaba pena el final de este reportaje sobre Chile, no sé si ya digo si alguno lo viste al final. Causaba pena ver aquella multitud de gente obrera en una gran manifestación llena de letreros, de figuras y sobre todo de cruces, y Cristo, y la Virgen, y Cristo, y cruces, dirigido por el clero católico. Y en el mismo reportaje vimos como Pinochet, en un desfile militar, estaba entregando unos nuevos sables, espadas, a nuevos oficiales del ejército, y un sacerdote católico va y los bendijo. Esto ayer por la televisión. ¡Caramba! Esto en Chile mismo. Aprended la lección. Y después, chicos, jóvenes, chicos y chicas, en Chile, en España, en el mundo, con estas manifestaciones y estas cosas que parece que de dentro hay algo que bulle, sí, hierve, como decimos, pero no dais cuenta que sois manipulados por esa gente. Después vimos una iglesia muy lujosa en Chile, y Pinochet, que se santiguaba, estaban sentados, se pusieron de pie, se arrodillaban con sus señoras, los jefes oficiales, después gente vestida de paisano, que serían los mandamases del gobierno, ahí dentro de aquella catedral o aquella iglesia, porque solamente vimos la gran nave, y la gente bien vestida, ¿no? Y el sacerdote diciendo allí la misa y el sermón en Chile mismo, estos días. Después nos daban la otra cara de la moneda, de la medalla, gente pobre, que les daban, con un cucharón sacaban sopa dentro de unos platos, la gente que pedía allí, en las parroquias estas. ¿Qué es esto? Y ahora se dice si el Papa irá a visitar Chile. Bueno, dejemos esto. Podríamos estar tiempo y tiempo sacando estas cosas que tantas veces hemos dicho por aquí. No se trata de criticar, sino de exponer. Pero vayamos a lo que yo quería ir esta noche, como otras noches, y una de las más importantes ya ha pasado, pero esta de hoy podemos encajarla con la otra noche en importancia. Según unas profecías que aquí Miguel lo sacó del libro este de Juan 23, del libro titulado Las profecías de Juan 23, varias páginas, aquí hay copias porque José ha hecho otras, vemos que dice en una de las páginas: de la pequeña isla del Mediterráneo brotará el grito del nuevo caballero. Palabras nuevas conquistarán la tierra, repetidas por Cristo, repetidas por sus nuevos hijos. Será un momento de renacimiento y grandes cánticos. Bienvenido, Arturo, muchacho del pasado. Tú serás la prueba y te entrevistarás con el padre de la madre de la pequeña isla del Mediterráneo. ¿Cuántas veces os he dicho? Tratad de buscar la historia del catolicismo y sobre todo del protestantismo a partir de Lutero, porque antes de Lutero había otros intentos de separarse, pero el más fuerte fue el movimiento luterano, cuando Lutero se separó por completo. Le siguieron millones y millones de europeos y nació el protestantismo. Pero si estudiáis esta, digo, historia, veréis que todos son sectas que empezaban de la nada y, claro, se convertían en grandes organizaciones. Hoy mismo hay sectas que empiezan, es curioso, porque empiezan de una forma tan rara. No sé si os he contado el caso de unos señores en Norteamérica, en Nueva York mismo. Se ve que ya tenía la cosa bien preparada. Algunos ya lo saben, pero hay otros que no. Salen a la calle con un montón de mensajes, de folletos. Llevaban una túnica blanca, barba, una agrupación en nombre de Cristo. Empezaba en aquel momento. 5, 6, 7 personas. Y a estos señores no se les ocurrió más idea que repartían folletos al mismo tiempo que tiraban dólares. Claro. Y tiraban dólares por las aceras, pero también procurando a los coches allí en esos semáforos. Y aquello fue algo tremendo, porque muchos coches se quedaron parados y ya podéis ver ahí el atasco. Ya tenemos la policía, ve el caso aquel, se me lleva aquellos tipos a la comisaría. Pero detrás de ellos le siguieron así mucha gente. A aquellos señores les hicieron pagar una multa, no por la propaganda que hacían, sino porque habían interrumpido el tráfico. Cuando salen, se encuentran que fuera ya había mucha gente, centenares a lo mejor de personas, que les aplaudieron. Pero muchos ya se interesaron. Y la noticia que daba esto, una revista, decía que en unas pocas semanas ya disponían de centenares, o a lo mejor ya miles, de socios. Ya tenemos el nacimiento de una secta nueva. Así, cada momento. Y un mormón me dijo allí, sentado, de la iglesia mormónica de Palma, norteamericano, cuando yo le dije: ¿y en Norteamérica cuántas sectas hay? Dice: que sepamos nosotros hay 1300, me parece que me dijo, 1300 sectas diferentes, con nombres diferentes, y con miles o millones de seguidores. Y se olvidan por completo de lo que hemos leído aquí. Yo soy de Pablo, yo soy de Pedro. Lo tenemos en Palma mismo. Testigos de Jehová, mormones, adventistas, la iglesia evangélica, los católicos, los anglicanos, los luteranos, la ciencia cristiana, los pentecostales, todos. Yo soy de aquel fundador, de aquel profeta. Somos de Cristo, pero de aquel profeta que empezó. Y es porque si estos grupos, estas personas, se presentan como seguidores de Cristo, no hay negocio que hacer. ¿La cosa está clara? No hay negocio que hacer. Pero lo que yo decía esta mañana, el milagro más grande que vemos en Jesús de Nazaret se está realizando otra vez, ahora mismo, precisamente en esta casa. El gran milagro. Fijaos bien. Multiplicar los panes y los peces. Nah. Curar enfermos. Nah. Resucitar a Lázaro. Nah. Hay algo más profundo. Imaginad por un momento que os encontráis en Israel, en Jerusalén, 2000 años atrás. Una iglesia fuerte, que entonces no se llamaba iglesia, ahora tampoco, se llama simplemente la sinagoga, el judaísmo. Pero digamos esto, una religión fuerte, dominante, tan dominante que leemos en la Biblia misma que se nos dice que se encontraba una mujer que estaba pecando. La ley de Moisés decía que había que pedrearla, que es cuando hace un caso que presentan a la mujer pecadora de Jesús y tal. Una religión fuerte, dominante. Bien. Y la parte política, tan dominante como la religión de Israel, con su ejército, su poder político, su riqueza. Y después aquello aumenta con el poder romano. Y entonces, aquella gente poderosa que tenía en sus manos la riqueza, el oro, el poder religioso y político, que tenía la espada, entonces se encuentra bien con el poder romano, y el poder romano se encuentra bien con ellos. En mallorquín decimos que carp en carp nos piquen, cuervo con cuervo. El gran milagro en aquel momento, 2000 años atrás, salir un obrero, un carpintero, y decir a otros obreros, venid, vamos a hacer frente a todo esto. Damos directamente a Dios sin estos, sin intermediarios. Damos directamente a Dios sin política, sin ejércitos. Claro, claro, que aquello era fatal para aquellos poderes capitalistas, religiosos y militares. Pero no os dais cuenta de este milagro de Jesús, que se ha repetido precisamente, si no queréis en esta casa, porque he vivido yo en otras casas, este mismo milagro se ha repetido con mi persona, así de claro y así de sencillo. Y se repite la historia. Después de 40 días de ayuno, va Satanás, le dice: todo esto te daré si me adoras. Tendrás riquezas. Tenéis que entender esto. No se trataba de un Satanás ahí de comedia, de teatro. Pero si leéis todo el Nuevo Testamento, veréis que por allí dentro hay frases como esta. Pero es que si renieras de tu Dios y te vienes con nosotros, esto lo decían a aquellos obreros. No reniegas, pues castigo. Y como que no los enviaban al fuego eterno, sino a los leones, 2000 años después, viene la Iglesia Católica, viene el protestantismo, viene la Falange, el fascismo de España, vienen los Testigos de Jehová, que han sido los últimos. ¿Por qué no te vienes con nosotros, Cayetano? Y ahí tenemos el gran milagro de Jesús y mío. No hecho por Jesús ni hecho por mí, sino por Cristo, por Dios mismo. Porque una de dos. Dios realiza este gran milagro, o Jesús de Nazaret y los primeros cristianos y después yo, estamos locos. No os dais cuenta. Dejemos ahora por un momento a Jesús y vayamos a lo actual. Yo he trabajado de yesero toda mi vida. Venir a comprarme. ¿Os dais cuenta de la gran prueba que hay en esto? Dejarás el yeso, no irás a peregrinar por las obras, no pasarás calor ni frío. Tú no tienes estudios, pero te pondremos dar unos empleos de unas pocas horas por la mañana y listo. O aquellos pastores protestantes, es que tú puedes ser pastor con nosotros. O incluso aquellos rabinos que estuvieron allí, y algunos de vosotros estabais, aquellos rabinos que vinieron de Israel para tratar de llevar gente a Israel. Tú estás allí, claro, la cabeza de puente, de haber cedido, ya tenemos ahí a Cayetano encima del pedestal de este judaísmo de Israel, y hacer puñetas después todo lo demás. Pero cuando se tiene a Dios, cuando se tiene a Cristo, ya no se puede de ninguna manera rechazarlo. ¿Cómo puede un individuo, una persona, un hombre, una mujer, volverse atrás si sabe leer y escribir, si tiene el bachiller, o si tiene una carrera, o simplemente si sabe conducir coche, o si sabe nadar, o conducir un avión. ¿Cómo se puede volver atrás y decir, ahora no sé? Es imposible. Podrá decirlo, claro, pero no se puede volver atrás. La verdad es la verdad. Cuando se tiene a Dios no se puede decir, bueno, ahora lo dejo. Se dejan las religiones. De una religión se pasa a otra. Vemos después de estas religiones que en un momento dado se hace la guerra. Pasa el tiempo y en otro momento dado se hace la paz. Porque siempre con los intereses de Texas abajo. Intereses humanos. Dinero. Que no tiene nada que ver con la verdadera religión de Dios. El verdadero cristianismo de Cristo. Y como la otra vez, debo insistir que os venís conmigo. Yo comprendo que es un poco fuerte esto. Venimos contigo. ¿A dónde? A Cristo, a Dios. Tratar de vivir la vida, tratar después de ayudar a otros, predicar este evangelio que dice Pablo. Bien claro ha dicho allí, hemos leído que yo no he venido a bautizar, dice Pablo, sino a predicar el evangelio. Claro, bautizar. ¿Para qué? Para ser socios. Os venís conmigo. Y en este caso, ya hemos leído también que yo soy de Pablo y yo no, ¿no? Entonces, ¿tenemos que ser de Caetano? No. Tenemos que ser de María, porque hemos leído allí que son apóstoles también, eran mujeres. Y causa pena ver que a través de la historia del catolicismo, sobre todo catolicismo, porque el protestantismo ha dado un paso adelante en esto, pero la Iglesia Católica siempre, a través de su historia, del papado, siempre ha negado a la mujer el apostolado. Siempre ha sido retirada. Puede ser una monja, puede ser una misionera, puede ser lo que es esta pobre mujer en la India, manipulada, esta Sor Teresa o la Madre Teresa, manipulada por el capitalismo religioso del Vaticano. Y esta pobre mujer, cuando muera, aún seguirá siendo manipulada, porque después la van a canonizar, la harán santa, y hay que ver los libros y revistas y tal, la gran fiesta que irá año tras año llenando los bolsillos de la religión de los ricos. Que si queréis ser apóstoles de Cristo, queréis venir conmigo a Cristo, iremos juntos con plena libertad, cada uno en su casa, cada uno en su iglesia, en su casa, en su corazón. Y no ganaremos ni una peseta. Nadie nos pagará. Ningún gobierno nos pagará. Nos pagará Dios. ¿Queréis venir conmigo? y predicar el Evangelio. ¿Para qué? ¿Para ser socios? No. Para que hombres y mujeres, a su vez, también vayan a Dios. ¿Queréis hablar de Cristo a la gente? No le habléis de Cristo así, de primeras. Esto parece un contrasentido. Que hablen vuestros hechos, vuestras obras. Cuidado, vuestros hechos, vuestras obras, no vuestra hipocresía, como estas señoras que están fotografiadas hoy en Baleares de hoy, que estas señoras, bien dice la prensa, muy bien vestidas, dice, el lujo no está reñido con la caridad. Y ahora vemos que el profeta Oseas, que parece que también participa con nosotros esta noche, dice: mas yo soy Jehová, o Yahvé, tu Dios, desde la tierra de Egipto. No conocerás pues Dios fuera de mí, ni otro salvador sino a mí. Desde la tierra de Egipto. Y a veces también hemos discutido esto de los hombres y mujeres, los esclavos saliendo de Egipto. Aún hay muchos esclavos que están en Egipto, hay que sacarlos de la gran Babilonia universal, de este Egipto universal, de este chilenismo, de esta gente pobre, sincera, que va de buena fe. Y digo Chile porque viene bien hoy también esto del reportaje. Pero mientras esta gente esté en Egipto, está manipulada, son esclavos. Y van a adorar dioses que les predican las religiones de los ricos, los mandamases religiosos, y en este caso podríamos decir que todas las religiones. Insistiremos, porque lo mejor de todo es aclarar las ideas. ¿Estáis dispuestos a ser apóstoles de Cristo? Ahí está la cosa. Lo que ahora yo os digo se repite siglo tras siglo en las religiones organizadas de los ricos, todas las religiones, los rabinos, los sacerdotes del budismo, los lamas, los sacerdotes católicos, los pastores protestantes, todos, sus dirigentes, sus jefes, cuando hacen sacerdotes nuevos, pastores nuevos, rabinos nuevos, seguro que les dicen más o menos esto: ¿estás dispuesto a ser apóstol de Cristo? ¿Estás dispuesto a ser rabino de Israel? ¿Estás dispuesto a servir a Brahma, a Vishnu? El nombre lo de menos. ¿Estás dispuesto a ser pues el sacerdote del Islam? Y más o menos aquellos hombres contestan que sí, que están dispuestos. Casi casi podríamos comparar esto con los ejércitos. ¿Estás dispuesto, dicen al soldado cuando tiene que jurar bandera, a derramar hasta la última gota de sangre para defender la patria? ¿Estás dispuesto? Y el soldado dice, sí. ¿Qué patria? ¿La de los ricos? ¿La de los pobres? ¿La patria de aquel general que se subleva contra un gobierno y da un golpe de estado? Y aquel pobre hombre, soldado, deja de ser hombre y se convierte en una máquina que dispara donde le dicen que dispare. Y el sacerdote, el pastor, el mandamás, el obispo, el rabino, se convierten en máquinas religiosas al servicio de unos intereses creados por individuos que no tienen escrúpulos y en nombre de Dios, a través de los siglos, pisotean a la gente de buena fe, a la gente que quiere ir a Dios. Y cuando mucha gente se da cuenta de que está engañada, coge el otro camino, si es peor que antes, ese ateísmo sin freno, sin filosofía, sin pensar, y se lanzan a toda clase de vicios y a toda clase de egoísmo. El ver esta gente que acumula dinero y más dinero, estos capitalistas dentro de estas religiones, demostración clara que estos seres humanos, hombres y mujeres, pasan de esto de Dios, de su religión, y siguen la comedia año tras año, siglo tras siglo. Pero todo encaja, y después de 2000 años que se han cumplido un montón de profecías de profetas antiguos, y que el momento es ahora, porque la humanidad no es la misma de hace siglos o hace 2000 años, es otra cosa. Hay muchos que en sus vidas pasadas tienen ya una experiencia, otros no, pero el mundo está preparado hoy más que nunca para recibir este mensaje sencillo que hace 2000 años que trajo un carpintero en Israel. Se repite la historia, la repetición de la jugada, podríamos decir en palabras modernas y de fútbol. Pero ¿estaba Jesús solo? No, había hombres y mujeres, apóstoles. Y hace un rato que yo decía tía María, y a veces también lo he dicho en otras ocasiones, en la mesa, en aquella noche que celebraban la Pascua judía, en un acto familiar, que Jesús coge el pan y el vino y tomate, esto es mi cuerpo, etc., que no son palabras así, pero vamos, había aquellos 12 hombres que simbolizaban la cosa ahí. Había muchos hombres y mujeres en aquella casa, apóstoles. ¿Y por qué 12 apóstoles? No sé si en otras ocasiones os he dicho que el judaísmo siempre, para crear una nueva sinagoga, ha puesto por condición poner 10 personas, pero sobre todo 10 hombres, mujeres no, las mujeres vienen después. 10 hombres y fundan una sinagoga. Ahora supongamos en Palma, quieren abrir una sinagoga. 10 hombres que se han convertido al judaísmo van al gobierno, legalizan la sinagoga. Después compran o alquilan un local, un piso, ya tienen la sinagoga con 10 hombres. Estos 10 hombres, después, si los hay de casados, pueden traer a sus esposas, etcétera, etcétera. Después ya puede ir aquel grupo, ir aumentando, pero tiene que nacer con 10. Jesús viene y dice, bueno, para romper todos estos moldes, para romper toda esa comedia humana, diremos 12. Y para que lo entendáis mejor, nombraremos 72 más. Y los apóstoles al principio aún no habían cogido bien la cosa y dicen, caramba, somos 11, porque uno se ha suicidado, que es Judas. Tenemos que poner a otro. Y nombran a Matías. Y vuelven otra vez a ser 12. Pero después viene Pablo y dice, yo soy apóstol. Y no he hecho por vosotros, sino por Dios. No dice así claramente la cosa aquí, en la letra esta. Pero él decía esto, yo soy apóstol. Dios me ha llamado. Y vosotros ni nadie puede impedir que yo sea apóstol. Porque precisamente la religión de Dios no tiene 10, ni 12, ni 50, ni 1 millón. Y esto lo aclara Jesús de una forma tan sencilla. ¿Dónde están 2 o 3 congregados en mi nombre? Allí estoy en medio de ellos. Y Juan después tiene que decir, Dios es amor. Y el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. ¿Os dais cuenta de la sencillez del apostolado de Cristo? Es por esto que en aquella gran ocasión dice, si no os volviereis como niños, no entraréis en el reino. Se les conocía, ya habían estado con Jesús, pero veían que no tenían estudio humano. ¿Queréis ser apóstoles de Cristo? ¡Sí! Entonces el maestro os dice, como a aquella mujer a sus pies llorando, pues vete, vete, hombre, mujer, vete y no peques más. Y serás apóstol, porque si no pecas más, eres apóstol de Dios. Y cuidado con esta palabra de pecado, tan manipulada, tan tergiversada por las religiones humanas. ¿Cuántas veces he tenido que decir yo a sacerdotes católicos, no os dais cuenta de la animalada que decís cuando estáis celebrando allí una boda? Lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Pero no os dais cuenta. Lo que Dios junta, no la ceremonia vuestra. Porque por mucha ceremonia que haya de cualquier religión, si aquel ser humano, hombre y mujer, aquellos seres, no se quieren, no se aman, ya puede haber ceremonia, ya puede venir el Papa en persona o todos los papas de las otras religiones y no servirá de nada. Sin embargo, un hombre y una mujer que se aman de verdad y empiezan a vivir juntos, y pasan años y años y años, y se aman de verdad, caramba, no se necesita ser muy sabios para ver que allí sí que Dios los está casando. Cada día los está casando. La ceremonia de Dios es continua, no es una comedia humana. Os dais cuenta lo que es la religión de Dios. Esta mañana Magdalena me dice, escucha esto, la radio, y era la cadena SER. De aquí habían comunicado con la cadena SER, no sé, y se hablaba de los homosexuales y de las mujeres también. Y claro, unos a favor, otros en contra, hacía llamadas telefónicas. ¿Cuántas veces os he dicho por aquí que si ponemos en el suelo un plato lleno de agua, otro lleno de comida y otro lleno de tabaco, alcohol o droga, que el perro, el gato, lo soltamos, que vaya a comer, o un caballo, en fin. ¿Qué pasa con los animales? Comerán y beberán. Comerán la comida, beberán el agua. Y aún, cuidado la comida como esté, y el agua también. Pero cuando se acerquen al tabaco, al alcohol, a la droga, a toda esa cosa, el perro dirá en sus interiores, ah, no, esto no es para mí, esto es para estos que andan a dos pies, que se dicen hombres, yo no quiero caer tan bajo, se dirá el perro. Ahora comparemos esto y cojamos una manada salvaje de caballos, de tigres, de leones, de lobos, lo que sea, machos y hembras. Aquí nos faltaría ahora este gran hombre Rodríguez de la Fuente y nos diría, ah sí, no, los animales, amigo, nos enseñan, porque el macho busca a la hembra, y no siempre, como se ha dicho esta mañana aquí, que discutíamos esto con Tomeo, y no siempre, cuando es necesario, el macho busca a la hembra o la hembra al macho. Pero estos animales, no se va el macho a otro macho o la hembra a otra hembra. Esto queda para la raza humana, queda para los civilizados, queda para los religiosos, para los que van a misa. Porque incluso por la radio esta mañana, uno que hablaba y dice, yo soy homosexual, pero yo lo aprendí o yo llegué a conocer esto de chico en un convento de frailes. Vaya. Vaya. No critiquemos, pero ¿os dais cuenta del gran daño que está haciendo la religión organizada, la religión de los ricos? ¿Por qué hay que repetir tantas veces a la gente a través de siglos? Busca a Dios. Se ha dicho, ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Esto se sabe de carretilla y se olvida. ¿Queréis ser apóstoles de Cristo? El maestro dice, pues seguidme. El maestro, no Cayetano. ¿Queréis crear la iglesia verdadera? ¿Y va ahora para esta gente de la península? Pues en vuestra casa. Y se dirá a estas mujeres o a este hombre, y se le dirá, bueno, pero ¿vosotros qué sois? ¿De la secta de Cayetano? No. no hay ninguna secta. Somos de la secta de Cristo. Y si te interesa lo que nosotros tratamos de enseñarte, de darte una idea, pues bien, por aquí te diremos una serie de cosas para que tú andes y conviertas también tu vida, tu casa, en la iglesia de Dios. Así de claro, así de sencillo. No hay más. Y no es necesario que después aquella gente me escriba cartas o me telefone o que me diga: me he dado de baja. Me alegra todo esto. Hay que comprenderlo. Pero aquí no hay ningún secretario que lleve los nombres, las direcciones de los socios. Porque ya Jesús en una ocasión dijo la cosa muy clara, cosa que los teólogos católicos y protestantes no quieren entender. Y está muy clara. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y las conoce por su nombre. No como el asalariado, que cuando ve que viene el lobo, huye. Cuando vino el lobo sobre España y más de 1 millón de españoles murieron, ¿qué pasa con estos pastores religiosos que la gran iglesia católica, apostólica y romana dominando siglos en España? ¿Dónde estaba este Dios, este Cristo? ¿Dónde estaba? Ahí no estaba. Era el Dios de los ricos, el Dios del dinero. Era el becerro de oro que adoraron los judíos y que siguen adorando judíos y no judíos en todo el mundo, mientras unos pocos suben a la montaña para escuchar la voz de Dios. ¿Queréis ser apóstoles? Lo dejo en vuestras manos. Claro, no hace mucho que me han dicho: si no me das fuerzas, si no me dices qué tengo que hacer, ahí, ya, esto ya está bien. Me gusta también que me lo digan. Pero le he dicho: carga la batería del coche. ¿Y quién puede cargar la batería? Dios. No nosotros. ¿Os dais cuenta? Y decir la iglesia pobre, decir la iglesia de Cristo obrero, no tiene que ser esto motivo de, como diría yo, de temor o de vergüenza. No. No. El hombre y la mujer, cuando realmente es de verdad el ser humano, cuando es rico de verdad, es cuando tiene a Dios en su corazón. Todo lo demás podríamos decir cuentos. Y a la tumba no se lleva nada. ¿Y cuántas veces hemos dicho? Ya hasta mi hermano me ha dicho, ya ves, la familia: a ver este anillo del muerto, si podemos quitárselo. Porque claro, un muerto no va a llevarse el anillo de oro. ¿Os dais cuenta? ¿Y cuántas veces me han dicho también, como Joaquín, que trabajaba en las pompas fúnebres? El muerto está ahí, en la cama, lo ponen en el ataúd. Y aquellos hombres trabajando en aquella casa, tener que decir a la familia: por favor, no armen este escándalo, si no nos marchamos. Porque ya la familia se peleaba por la herencia. Claro, todo esto en nombre de Dios. Porque después viene el funeral, vienen las estelas en la prensa: ha muerto cristianamente. ¿Y cómo ha vivido? No alargaremos más porque vemos que este tipo también avanza. Además, este mediodía he asistido a una boda en el juzgado, ¿no? Lodi, con Francisco, y hoy esta noche algunos chicos se marchan, no sé si van a, no sé si será la cena, no sé, yo no voy. Ya me ha bastado esta mañana verlos casar y incluso me han abrazado, les he dado la mano y yo les he dicho, pues ahora yo también os caso. Claro, los dos chicos son muy serios. O sea que este mediodía se ha realizado una boda doble en el juzgado de Palma. El juez que los casaba oficialmente, civilmente, humanamente, y yo sin comedia, sin pompa, y solamente lo digo aquí para decirlo ahora para vosotros, para que sirva de ejemplo, yo los he casado cristianamente. ¿Os dais cuenta de lo que os estoy diciendo? Y vosotros podéis hacer lo mismo, porque allí veo que hay dos madres y tienen estos pequeños, y estos pequeños no necesitan ser bautizados por nadie, ellas mismas pueden bautizarlos, el padre mismo, el cariño, el amor, bautizarlos. ¿Qué es bautizar para Dios? Ama a tu prójimo como a ti mismo, ya me dirás tú, un hijo de tus entrañas, ¿cómo no vas a amarla? ¿Os dais cuenta? Y después, ya digo, terminaremos, pero este pobre hombre que podemos rezar, si acaso por él, como aquel que dice, este pobre hombre con tanta religión, con tanto poder del Vaticano, va y dispara contra los feligreses ahí porque del funeral, y esto está de la prensa estos días, y claro, ahora tendremos que meterlo al manicomio, porque hay que decir a la gente que está loco, porque es para más. Y el otro que disparó a aquellos ladrones que salían de la iglesia corriendo, que habían robado la iglesia, y el cura detrás de ellos con una pistola y disparó también. Estaba loco. Y Marciúnculos, este cardenal, que muy de mañana se marchó de su casa dentro de Italia para entrar en el Vaticano para no ser detenido, seguro que también está loco. Están locos. Porque claro, no pueden hacer cosas de estas si no están locos. Pues procuremos estar cuerdos nosotros, en nombre de Dios, y seamos apóstoles de Dios, a ver si somos capaces. Y a ver si soy capaces de decirme algo vosotros ahora. ¿Qué? Ya sabemos que Gloria no puede hablar hoy. Carmen puede hablar a medias. Gloria no, porque esto está un poco... Dios. Pero... ¿Qué? ¿Alguna chispa que encienda la cosa? ¿Qué? ¿Qué me decís vosotros? No pasa. Hasta luego. Ya, ya. ¿Trauma? No, no importa que hables tanto, pero... No, no, no. Pero he recibido una cosa muy curiosa, no viene a cuento. Bueno, viene a cuento, no, no viene a cuento, no vaya. De esto del Grupo Rama de Barcelona, no, no. No sé si habrá recibido usted lo mismo, no. Del comando hasta no sé cuántos, y resulta que dicen que, bueno, que según ellos, que ya estamos en el año 2000 y que la Virgen se pasea, que pronto veremos a la Virgen paseando por las calles y que ya ha llegado al final. O sea, que... Paseando por las calles. Sí, y me anunciaron un libro que vale 1500 pesetas, por si me quiero enterar más. Dice, ya editamos un libro, ¿se acuerda? Que una vez decían que 13 millones de platillos volantes tenían que ir sobre Barcelona. 13 millones. Sí. Y te lanzan un rayo a los ciudadanos catalanes y lanzarlos al aire, levitando, ¿no? Y después, cuando están en el aire... Si no cogen un poco de Valencia y de Mallorca, no sé cómo... 13 millones sobre Cataluña. Sí, no. Barcelona. Y después, cuando están en el aire, después ven a ver si son buenos, a ver si han sido buenos, a ver si han sido malos. Y si han sido malos, dice que te cortan el... Lo tirarán. Un corte de energía de esto y te pegan un batacazo no. A 2000 metros de altura. Encima de vuestro piso. Ya podéis poner algo fuerte, no sé, porque si se caen estos individuos encima... Yo tengo miedo, yo me voy a comprar un carro. Hombres y mujeres cayéndose. Ahora para si me pasearé con un casco por palmas. Hombre, si empiezan a caerse tipos de estos de las naves. Si no sea cosa que peguen por aquí. Bueno, pero lo más curioso del caso es que la Virgen pronto la veremos por sí, la calle. Eso no, o sea que... Eso es curioso. Pero tú pagué el libro. Sí, esta es la segunda parte. De aquí, del libro de aquí, del otro libro. O sea que... Ay, Dios. Todo eso es San Juan. San Juan. Una palabra, ¿eh? Ja està, no pot. Ni el rosari. Jo, jove. Que hem recibit esta mañana. Quieto, quieto. Nosaltres vendreu tard, no vos esperarà, mira. Adiós, jo, aneu. No. He hecho esto, pero He hecho esto, pero no me ha dado tiempo porque lo he hecho al último, no me ha dado la tenda. Es igual. ¿Ah? Lo cortaremos después. Sí. No me ha dado la tenda. Tranquilo. De hacer un tie aquí, ¿eh? Tranquilo, lo cortaremos. Es igual, ¿no? Es igual. Es igual. Es igual, Es igual. No, duimo aquí. Llama. Sí. Traeme este tipo. ¿Cuál es este? María, ¿cuál es este tipo? Cuidado con el niño. Claro. Con los niños. Con las llaves, parecía San Pedro este. Iba con las llaves con todo. ¿Qué olivo, Miquel? Sí, los bajos de San Pedro. Como vaig, més amunt, ara. Estupendo. Perquè és més espavilat que no sé què. Mira, aquí este es obra es para nosotros. Este es obra es para nosotros. No, este no, lo tengo allí. Lo he guardado, No, porque ya te hemos cogido. María, con Marco, por favor.